Conéctate con lo mejor de la semana. Aquí comienzan las 20 de la X. Las 10 de la mañana en punto, la X96.5, aquí vamos con ustedes en este fin de semana, llenándolos de, bueno, buenos clásicos hasta este momento. Los clásicos volverán mañana. Mañana domingo desde las 8 en punto, arrancamos este viaje increíble por el tiempo con ustedes, por supuesto que sí, para contarles, o para más bien, darles una selección musical increíble y que sus recuerdos vengan a su memoria. Buenas canciones en los Archivos X edición domingo, que arrancan a las 8 mañana domingo hasta el mediodía. 4 horas de Archivos X para que sigan ustedes programando si quieren a través de nuestro WhatsApp. Aquí estaremos con ustedes. Pero en este momento detenemos ese viaje por el tiempo y volvemos al presente musical para presentarles estas 20 canciones que son las más importantes en el mundo. 20 canciones, sus artistas favoritos hacen parte justamente de lo mejor de la semana, así que esperamos se reporten desde ya, nos cuenten que estén allí disfrutando de las 20 de la X. Vamos a hacer este recorrido maravilloso con ustedes, por supuesto. Ya saben que publicamos a través de nuestra cuenta en X, arroba la X Cali Oficial, una encuesta con cada una de las canciones que les vamos a anunciar para que, por supuesto, ustedes nos ayuden a votar por esas canciones y dentro de 8 días veamos cuáles fueron los resultados. Ya en un ratito, como dice Lu, van a tener una a una todas las canciones de nuestro conteo para que ustedes voten por su opción favorita. Si quieren darle el apoyo a un artista o una canción, solamente es que ingresen a nuestra cuenta en Twitter, arroba la X Cali Oficial, arroba la X Cali Oficial. Ahí justamente van a encontrar uno a uno los tweets con las encuestas para que puedan darle su voto a su canción favorita. Recuerden, 318-860-9616, 318-860-9616, por ahí ustedes pueden empezar a reportar sintonía, a contarnos qué están haciendo hoy, cuáles son los planes para este sábado increíble, qué artista de las 20 de la X es el que más les gusta, todo lo que nos quieran contar, ya saben que tienen allí disponibles. Y nuestro sitio web, laxcali.com, si nunca nos han escuchado a través de la web, es la oportunidad. LaXCali.com es nuestra página web, al igual que nuestra aplicación, La X Cali. Así nos encuentran tanto en App Store como en Play Store. Cualquiera de las dos pueden llevarnos con ustedes a cualquier parte. Ahora suenan las 20 más importantes de La X. Y este es el resumen de nuestras 5 posiciones, las 5 casillas que en estos momentos ocupan los 5 primeros lugares en nuestro conteo. Posición 5 para Charlie XCX con Billie Eilish juntas en Guess. Puesto número 4 para Taste de Sabrina Carpenter. Uno de los hits de temporada en nuestro conteo ocupa la posición número 3. Bruno Mars con Rosé juntos en Apache, casilla 3 en las 20 de la X. Puesto número 2 para Birds of a Feather de Billie Eilish. Y en la posición número 1, liderando el conteo, Die With a Smile, como ha estado en las últimas semanas, allí está. Hasta la semana pasada cumpliendo su 8ª semana con nosotros como número 1 en el conteo. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With a Smile. Sigue ¿Será que le alcanza para esta semana nuevamente estar allí liderando el conteo? ¿Será que hay otra canción que logra rebasar por fin Die With A Smile? Los invitamos a que nos acompañen más o menos hacia el mediodía. Estaremos llegando al final de nuestro conteo y ustedes podrán saber qué es lo que ha ocurrido en esta nueva edición. La edición número 7 para este primero de marzo del año 2025. Lo vamos a pasar increíble en esta edición, así que empiecen a reportarse, ya saben, y les recordamos otra vez. 318-860-9616 es nuestra línea WhatsApp que está esperando por ustedes. Vamos con las tres últimas posiciones de la edición número 7 de las 20 de la X. Para esta ocasión tenemos a Teddy Swims, a Artemas y a Billie Eilish en estos tres últimos lugares. Teddy Swims con The Door ocupa el puesto número 20, completa 14 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 19, así que pierde un lugar para esta semana. Casilla 19, Artemas, con 14 semanas en total haciendo parte de nuestro conteo. Esta semana también pierde una posición, baja del 18 al lugar número 19. I Like The Way You Kiss Me. Y en el puesto número 18, uno de los estrenos más recientes dentro de las 20 de la X. Billie Eilish con Wildflower completa una semana. La semana pasada estaba en el puesto número 20, así que logró subir dos escalones. 20, 19 y 18, las casillas con las que arrancamos este conteo. Bienvenidos, aquí estamos con ustedes en las 20 de la X. Número 20.

Eilish con Wildflower, casilla 18 en nuestro conteo. Esta canción, pues como decíamos hace un momento, ha tenido un ascenso de 2 posiciones. Son varias canciones las que esta semana logran subir 2 casillas y ese es el máximo movimiento, ¿sabes, Lu? Sí. Solo tres canciones suben 2 casillas. Y bueno, esta es una de ellas, Billie Eilish con Wildflower. No hubo mayores movimientos dentro del conteo, pero igual, la invitación es a que nos escriban, a que se reporten a través de WhatsApp. Están como aperezados hoy, ¿cierto? Por aquí están, saludándonos desde tempranito, estaban conectados con los archivos X. Hola mi X, les deseo lo mejor, Dios los bendiga por su buena música. El mensaje que nos dejaba hace un rato nuestro amigo Nino Cristian Zapata también decía por acá, que Dios les bendiga. ¿Cómo amanecen? Espero que bien. Gracias Cristian por el saludito. Nando Martínez, son los mejores, gracias por la energía. Javier Carvajal también temprano decía, el que es realmente feliz se le nota. No critica, no envidia, no juzga, no quiere ser el centro de atención. La paz trae felicidad, dice Javier Carvajal. Eso es totalmente cierto, Javi. Estoy de acuerdo contigo. Muy buen y bendecido día. Gracias por ser mi compañía cada día. Se les quiere un montón. Bendiciones. Por acá nos pedían un clásico que, bueno, creo que no alcanzamos a poner, pero para mañana seguro, seguro que sí, fijo que sí. Ana María Kingua, gracias por estar por ahí conectada a esta hora con la X. Y mañana sonará, por supuesto, tu superclásico. Olga Otero dice, hola, que no nos oye por la página. Bueno, vamos a revisar qué pasa con nuestra página. Andrés Esteban también dice, hoy Taste por lo menos llega al top 3. ¿Será que sí, Andrés? Vamos a ver si los votos de ustedes le alcanzaron a Taste para llegar a esta casilla. Desde el sur, saludos. Hay un nuevo número 1. Ojalá Billie Eilish, dice Andrés Esteban. Muy optimista con Billie hoy. Un abrazo para ti. Bueno, cada uno apoyando a su artista favorito. Esa es justamente la idea. Abrazo para los que están allí reportándose a través de WhatsApp. Ya saben que pueden empezar a votar a través de nuestras encuestas en X, arroba la X Cali Oficial. Y que aquí lo seguimos leyendo. Las 20 de la X. Aquí estamos con nuestro conteo en esta nueva edición para hoy, que es 1 de marzo. Estamos estrenando el mes hoy en sábado. Sí. Y vamos con 3 posiciones más. Vamos con 3 casillas más, los puestos número 17, 16 y 15, donde tenemos a Chappell Roan, a Benson Boone y a Grace Abrams. Chappell ocupa la posición 17 y permanece estable esta semana en esta casilla, número 17, completando 14 semanas. Puesto número 16 para Benson Boone con Slow It Down. Este artista lleva 19 semanas en el conteo, la semana pasada estaba en el puesto 16, aquí mismo, entonces se quedó quietecito para esta oportunidad. Grace Abrams sí desciende una posición, del número 14 baja a la casilla 15 con That's So True. Y esta mujer lleva ya 6 semanas con nosotros en el conteo. Así es que avanzamos con 3 casillas más. Para Mauro Paz también el saludo, muchachos, feliz fincho y abrazos. Nos escribe a través de nuestra línea WhatsApp. Número 17. 5, 6, 5, 6, 7, 8. Yeah.

casilla número 15, lo que sonaba con Grace Abrams en la voz That's So True. Antes Benson Boone y Chaperon completaban allí el trío de estas canciones que acaban de sonar en las posiciones número 17, 16 y número 15 en nuestro conteo. Edwin dice, buenos días, saludos, soy Edwin Fabián Perlaza, los escucho todos los días. Me encanta, Apate, saludos desde la biblioteca departamental, desde la Comiteca. Ay, qué cool, ese espacio me gusta mucho, Edwin. Tengo por allá una visita pendiente. Claro que sí. Y por ahí tengo un muy querido amigo, Juan Carlos León, que me dijo, tenemos que ir a la Comiteca. Pues tenemos que ir a la Comiteca. Vámonos para la Comiteca. Chévere, Edwin, si nos escuchas en este momento, ¿nos recuerdas cuáles son los horarios de atención al público para que vayan y disfruten de este espacio, que es un espacio pues más bien como reciente, ¿no? Que tiene la Biblioteca Departamental de Cali. Yo tengo que contarle, yo no he ido. No, pues es que mucha gente ni siquiera se ha enterado de este espacio tan cool desde que arrancó este 2025. Pues si mal no estoy, fue en enero justamente que abrieron este espacio. Y que pues acoge una colección bien interesante de cómics y de información alrededor de este fantástico mundo. Un lugar para absolutamente todas las personas de todas las edades. Hay una colección de 579 títulos y 1,491 ejemplares que han sido seleccionados pues para que la gente encuentre allí mucho de la narrativa gráfica, de muchísimos estilos y un punto de encuentro para la gente que disfruta de este mágico mundo. Ahí nomás, en la Biblioteca Departamental, tienen este espacio de la Comiteca. Hay que ir pendiente para que Edwin me recuerde los horarios pues de atención. Gracias, Edwin, por la invitación. Estamos en las 20 de la X, el conteo con los 20 éxitos de la semana. Ya saben que ustedes pueden hacer sus sugerencias y sus votaciones. Pueden hacerlo tanto en nuestra línea WhatsApp como en las encuestas publicadas en @laXCaliOficial. Feliz y bendecido sábado. Ya voté por Guess. Buenos días. Qué buena tanda de clásicos. Además, dice Osvaldo Acevedo, que veo que desde tempranito está conectado con nosotros. Y sí, ya anda registrando Osvaldo sus votos a través de Twitter en @laXCaliOficial. Si no nos siguen todavía en Twitter, háganlo ahora, @laXCaliOficial, y comiencen a votar. Así es, son ustedes a través de nuestras redes sociales. Recuerden que también estamos interesadísimos en saber pues cuál es el parche para este fin de semana. Los oyentes de la X, qué es lo que hacen sábado y domingo mientras nos escuchan, por supuesto. Así que les regalamos y les recordamos nuestra línea WhatsApp, el 318-860-9616. Por ahí nos ubican, nos escriben, nos chismean, nos piden canciones, nos cuenten lo que quieran. Ahí los leemos. Aquí estamos súper pendientes de ustedes a través de esta línea. Vamos a avanzar con tres posiciones más. Las casillas número 14, número 13 y número 12. Lo mejor de la semana en la X96.5. En el lugar número 14, Linkin Park desciende una posición. Baja de la casilla 13 para quedarse en este lugar con The Emptiness Machine, acumulando su sexta semana con nosotros. En el puesto número 13 tenemos a Lola Young, que ya completa una semana en nuestro conteo con Messi, que la semana pasada estaba en el puesto número 15, así que sigue subiendo dos lugares. Y para cerrar este grupo de tres artistas, Jabuzi, A Bars on Tipsy. Esta será la noche de Shabuzz, y ahora le cuento por qué. A Bars on Tipsy está en la posición 12. Pierde un lugar, del 11 baja al 12, acumulando su semana 32 y convirtiéndose esta semana en la canción más antigua que tiene en estos momentos nuestro conteo. Las 20 de la X que suenan en Cali a esta hora. Número 14. Your blades are sharpened with precision, flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance, just like you always do, just like you always do. Already pulling me in, already under my skin, and I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness. machine. The emptiness machine. Número 13. Like minus 4 degrees, and I get what you say. Número 12. Baby on a Birkin, she's been telling me all night long. Gasoline and groceries, the list goes on and on. It's 9 to 5, ain't working. Why the hell do I work so hard? I can't worry about my problems, I can't take them when I'm gone. One, here comes the 2 to the 3 to the 4. Tell them bring another round, we need plenty more. Stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fish Street. Everybody at the bar getting tipsy. I ain't changing for a shit. Tell my mind I ain't forget. Oh, Lord. Woke up drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh, Lord. One, here comes the 2 to the 3 to the 4. Tell them bring another round. We need plenty more. Two stepping on the table. She don't need a dance floor. Oh, my good Lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. When it's last call and they kick us out the door. It's getting kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good Lord. Tell them drink some. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar get tipsy. Someone pour me up a double shot of whiskey. Esta será una de las canciones que muy seguramente estarán siendo interpretadas en vivo esta noche, porque hoy se entregan los premios que son como la parte británica o la contraparte británica de los Grammy. Entonces son los premios británicos de la música que tendrán su show esta noche. Uf, sí que hemos estado esperando. Siempre esperamos la versión americana de estos premios y luego esta versión que llega con muchas, muchas sorpresas para este año. Muchos nominados, obviamente, que hacen parte de nuestra programación en la X96.5. Miren, hay algo súper chévere que me parece que debió pasar hace rato, pero que, bueno, se tomó su tiempo y seguramente lo hará por todo lo alto. Y es el reconocimiento que se le dará a la increíble Charlie XCX para esta edición de los Brit Awards, ¿no? Ella será la compositora del año y seguramente pues este galardón va a reconocer todo el talento de sus composiciones, todo lo que ha hecho esta artista a lo largo de, pues, su ya, no podemos decir que ya tiene una larga trayectoria musical, y obviamente sus canciones hacen parte de nuestra increíble programación en la X96.5. Ahora estamos engomadísimos con Guess, ¿no? Que es la colaboración que tiene Charlie XCX con Billie Eilish, que es en este momento la reina de las 20 de la X, Billie. Exactamente, esta noche esta mujer va a recibir este premio como compositora del año. Ha tenido mucha buena vitrina desde el año pasado. Charlie XCX parte con 5, con el mayor número de nominaciones: canción, álbum, artista, acto dance, acto pop también. Porque pues no solo va a recibir este galardón, sino que también pues tiene esta posibilidad de llevarse otros premios en esta noche, en la fiesta de los premios británicos, en el OTR Arena de Londres. ahí estará la ceremonia llena de muchos invitados además. Sí, sí, sí, esta ya es la edición número 45, como siempre en Londres, y se va a premiar a los mejores de la música británica de este último año. Recordemos que el año pasado Ray fue la que arrasó con 6 premios en esta misma celebración, en este mismo evento. Como decía Julito hace un ratito, bueno, Charlie XCX es la que está encabezando justamente la mayor cantidad de nominaciones para este año en 5 categorías. Así que, bueno, seguramente la van a pasar increíble los artistas que hagan presencia justamente en esta edición. Otro de los actos más esperados es el de Sabrina Carpenter, porque también va a recibir un premio especial esta noche. Y estará actuando ahí sobre el escenario. El premio se llama Global Success. Y es la primera vez que un artista, digamos que fuera del Reino Unido, obtiene este reconocimiento. Es la primera artista en obtener este reconocimiento este año. Y ahí estará en el escenario también demostrando todo su talento, como lo hizo en los Grammy. Y junto a ella, pues Jade, Miles Smith, Shavuzi, Teddy Swims, The Last Dinner Party, los encargados de ponerle el toque musical en vivo a esta gala. Exactamente, bueno, muchas actuaciones estelares, ¿no? Sabrina, Shavuzi, Teddy Swims, muchas nominaciones de estos artistas justamente que pues van a estar allí sobre el escenario demostrando la gratitud que tienen con esta entrega de premios y que seguro la van a dar toda sobre el escenario. Dua Lipa también estará por ahí compitiendo como artista del año junto a Charlie XCX, junto a Sam Fender también y junto a Nia Archivos. Lola Young también, ¿no? También está por allí, es una de las voces más prometedoras del soul británico y también está nominada a Mejor Actuación Pop, que seguramente yo creo que se lo va a ganar. Por ahí están dentro del grupo del año dos nombres bien importantes de la música, The Cure y Coldplay, están allí en esta categoría. Y como canción del año también, la sorpresa la marca Artemas, que es I Like The Way You Kiss Me, que está incluida allí como Mejor Canción del Año, postulada junto a otros 12 canciones, donde se encuentran también Now and Then, la canción más reciente que conocimos con The Beatles, que fue bien polémica. Está Guess, por ejemplo, con Billie Eilish y Charlie XCX. Está Coldplay, Dua Lipa. Está también Miles Smith compitiendo en esta categoría de canción del año. Miren, el humorista y presentador Jack Whitehall pues va a regresar, hizo un paréntesis de 3 años como el conductor de la gala por quinta vez. Él pues ha dicho a los medios que dijo exactamente esto: dicen que la ausencia hace que el corazón se vuelva más cariñoso y ese es absolutamente el caso con los Brit Awards. Es mi noche favorita del año y estoy encantado de que me hayan invitado a presentar en 2025 otra vez. Están escuchando la X96.5 y esto es lo mejor de la semana. En tu éxito tienes un aniversario con nosotros. Portátil Asus con procesador Intel Core i3, 8 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento a $1,728,000. Válido del 28 de febrero al 9 de marzo. 2000 unidades, aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta Éxito emitida por compañía de financiamiento Tuya. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. 3 canciones más para seguir avanzando y estamos llegando a la mitad de nuestro conteo con estas posiciones. La 11, la 10 y la número 9 son las casillas que vienen a continuación. Billie Eilish con Chihiro en la posición 12, acumulando su semana 22 con nosotros. Puesto número 10 para Chappell Roan con Good Look Babe, que ya completa 19 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 9, así que pierde un lugar. Mal Smith con Stargazing también hace parte de nuestro conteo y cumple su semana número 6 con nosotros en la posición número 9, ganando una casilla del lugar 10. Haciendo una posición hasta el lugar número 9. Casillas 11, 10 y número 9. Lo que viene a continuación, solo 10 minutos nos separan ya de las 11 de la mañana en la X96.5 mientras les hacemos este resumen con lo mejor de la semana, las 20 de la X. Número 11. Said you won't forget my name. Not today, not tomorrow. Kinda strange, feeling sorrow. Like I change, you could borrow. When I come back around, I know what to say.

I wanna give you all I've got. They say you know it, they you know it, I don't know. Son las 11 y un minuto en la X96.5. Cumpleaños Carulla. 30% de descuento con cualquier medio de pago o 40% con tarjeta Éxito en carnes de res y cerdo, frutas y verduras. Válido el 1 de marzo de 2025. 100.000 kilos disponibles. Tarjetas Éxito Mastercard emitidas por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La X96.5 Cali. En tu Éxito tienes un aniversario con nosotros. Portátil Asus con procesador Intel Core i3, 8 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento a $1,728,000. Válido del 28 de febrero al 9 de marzo. 2.000 unidades. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta Éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. La X al aire. Cumpleaños Carulla. Hasta 25% de descuento en whiskies seleccionados de las marcas Chivas Regal, Glenlivet, Something, Jameson y Ballantine. Válido del 27 de febrero al 1 de marzo de 2025. 20.000 unidades disponibles. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Consulta las referencias seleccionadas en los almacenes. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Tú eliges tus favoritas. Las 20 de la X. Fin de semana con nuestro conteo, con las 20 de la X, este resumen que les presentamos a ustedes de lo que suena en el mundo, lo que pasa en la esfera musical y que es noticia. Y ya saben, también pueden acudir a nuestro website, laxcali.com, si quieren conocer qué pasa con sus artistas favoritos. Hola chicos, soy Isabel y súper conectada con ustedes desde temprano. Excelente música, es Isabel Cristina Vázquez. Un abrazo, Isa, muchas bendiciones y que tengas un sábado increíble. Gracias por ponerte en contacto con nosotros. Gracias a Jeffer, que también nos saluda. Lu, Julito, aquí full sintonía con mi hija Mariana, que le encanta su programación. Un fuerte abrazo. Gracias, Jeffer, y el gracias, abracito también Mari. Para Mariana, claro. Muchas bendiciones para ti, Marianita. Gracias por escucharnos. Mi Julito Bello, bendecido día para que todos ustedes, para todos ustedes. Aquí súper conectada con la mejor y con los mejores. Los amo, dice Noemí. Gracias, belleza. Un abrazo para ti. Buenos días para ustedes, mis amores. Si empezó el mes de mi cumpleaños, besito. Iré a dormir, dice Yesenia, que siempre nos oye justamente cuando ya llega a casita para disponerse a descansar. Esta mujer trabaja con turnos nocturnos, sí, pero nos tiene ahí en sintonía siempre. Ay, tan preciosa. Muchas gracias. Un abrazo para ti. Buenos días, la X, Dios los bendiga, qué grandes éxitos han colocado, me devolvieron a mis épocas doradas, dice Juanfer Alvarado, que estaba ahí pegadito de nuestros archivos. ¡Archivos! Es que los archivos son lo máximo. Ya saben que mañana tenemos edición doble de los Archivos X, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Andrés Osorio también nos saluda, dice, conectadísimo. Uy, domingo por fin vuelve la ciclovía. Ah, sí, señores, a partir de este fin de semana ya está de regreso. Por acá nos dicen desde, ¿qué? Desde Blemish. Dice, saludos, me encantaría poderlos invitar a que vivan la experiencia en Finca Blemish. Un plan soñado para ser apicultor por un día, con muchas abejitas a tu alrededor. ¡Me encanta! Suena interesante. Muy, muy, bueno, muy, muy. Pues nada, sino que nos inviten, nosotros a donde nos invitan, vamos. Eso es cierto. Y a Nando, también gracias por la sintonía, está ahora ahí reportándose a través de esta línea 318-860-9616. Estas son las 20 de la X, las 20 canciones más importantes que suenan alrededor del mundo. Y vamos justamente con tres posiciones más para avanzar en esta segunda hora de programación de nuestras 20 de la X con las casillas 8, 7 y número 6. Bueno, puestos 8, 7 y 6. En el puesto número 8 tenemos a Teddy Swims con Bad Dreams. Esta canción completa ya 6 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 7, así que pierde un lugar. Adam Port está en la posición 7 con Move. Pierde una casilla, baja del lugar 6. Se queda en esta posición, la número 7, en su semana número 19 en nuestro conteo. Y en el puesto número 6 tenemos a Chappell Roan con Pink Pony Club. Esta canción completa 8 semanas en las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 8, así que sube 2 lugares. 8, 7 y número 6 con Bad Dreams, Move y Pink Pony Club, las canciones que vienen a continuación. Este es el resumen de lo mejor de la semana en la X. Número 8. Siete. Got the feeling you don't wanna wait. I don't let you want me. wanna party, listen to your body. I want to get naughty, girl. I really like the way you move, girl. I really like the way you move, girl. I really like the way you move. Número 6. Club. always on my mind. And mama, every Saturday I can hear your southern draw a thousand miles away saying, God, what have you done? Your pink pony girl, you dance at the club, oh mama. I'm just having fun on the stage in my heels. It's where I belong down at the pink pony club. I'm gonna keep on dancing at the pink pony club. Seis minutos en la X96.5. Vamos avanzando en este conteo que nos muestra lo que suena en el mundo y que, bueno, comparte con ustedes también lo que está pasando en la escena musical. Ustedes pueden votar por sus artistas favoritos a través de WhatsApp en el 318-860-9616 o pueden registrar sus votos también a través de @laXcaleOficial, @laXcaleOficial desde hoy y hasta el próximo viernes. Tienen plazo para que voten por sus canciones favoritas. Ahí pueden marcar una encuesta que está quedando con cada una de las canciones para que ustedes decidan si esa canción quiere que suba o baje en nuestro conteo. Exactamente, ya saben, @laXcaleOficial, así nos encuentran, @laXcaleOficial. Nuestro amigo Alvarito López, que está en Lisboa, nos manda foto en medio de el carnaval, dice, buenos días La X, hoy estamos de carnavales en Lisboa. ¡Ay, lo máximo! ¡Qué claro, rico! Porque es que ya la otra semana, Lu, el miércoles, ¿sabe qué es? ¿Qué? Miércoles de ceniza. ¡Ay, sí, señor! El próximo miércoles, que es, 12 de marzo, es miércoles de ceniza. Y arranca entonces, la cuaresma, es que se le dice, ¿cierto? Exactamente. De este miércoles, 40 días, arrancará la Semana Santa. Por eso es que el mundo anda en carnavales. Barranquilla tiene su también, carnaval. Sí, señor. Pues como nos dice nuestro amigo Álvaro López, Lisboa y buena parte del mundo andan emparrandados esta semana antes de que llegue el miércoles de ceniza, poner antes tate quieto a todo el mundo. Ay, sí, cierto. Bueno, gracias por tu reporte en la distancia. Aquí somos felices de poder leerte y que nos sigas acompañando. Bueno, vamos a avanzar entonces con nuestro conteo y ustedes pueden seguir escribiendo y lo seguimos leyendo, por supuesto que sí, a través de esta línea 318-860-9616. Muchas de tus canciones favoritas. Del 20 al número 1, las 20 de la X. 5, 4 y 3, miren, entramos rapidito al top 5 de esta semana con estas tres posiciones que vienen a continuación, las casillas 5, número 4 y número 3. Bueno, en el puesto número 5 tenemos una colaboración que nos encanta. Es de Charlie XCX y Billie Eilish con Guess, que completa ya 14 semanas en el conteo. La semana pasada estaba aquí mismito. En la posición número 7 estará Adam Port con su Move. Perdón, en la posición número 4 estará Sabrina Carpenter con Taste. Ese fue el que presentamos ahora. El que sigue es el número 4, Sabrina Carpenter, de quien hablábamos ahora con Taste, que llega a su semana 14 con esta canción, permaneciendo estable en nuestro conteo. Posición número 4, Taste, Sabrina Carpenter. Puesto número 3 para Billie Eilish con Birds of a Feather. Esta canción, dígame Julito si me equivoco. No, sí me equivoco. Es la que lleva casi más semanas en el conteo. Es Billie Eilish con Birds of a Feather, que ya completa 31 semanas. La semana pasada estaba en el puesto número 2, pierde un lugar. Pero la que más tiempo lleva es, como habías dicho hace un rato, A Birds on Tipsy de Shabuzi, esa que ocupa el 12. Le sigue de cerquita Birds of a Feather porque solo tienen una semanita de diferencia en cuanto a antigüedad de nuestro conteo. Entonces son las dos juntas, las más antiguas, pues, de las 20 de la X, ganándole la otra por un puntito. 5, 4 y 3, así avanzamos en nuestro conteo con este

de hacer música que ella quisiera hacer, más fiel como a sus gustos. Y el año pasado fue que estaba estrenando por primera vez una canción sin estar amarrada a esa disquera. Le ha tocado bastante complicado a Kesha, sí, ¿no? Pero bueno, ha recibido el apoyo de buena parte de la industria y también de sus compañeros y compañeras del mundo artístico, que siempre, sí, levantaron la voz para apoyar todo lo charro que estaba pasando, pues, con este problema legal con Dr. Luke y su música. Pues bueno, ahí está, recordando uno de los éxitos de esta mujer que hoy anda de cumpleaños en el mundo del espectáculo. Recordamos a Kesha Rose Severd, como es el nombre completo de esta artista, rapera, compositora, bailarina, actriz, activista, empresaria. Creo que está cumpliendo, es 38. ¿Cumple 38, sí? Ah, ok. Sí. Cumple 38 entonces. Ah, sí, nació en el 87, un día como hoy. Uh-huh. 11:35 minutos en la X. Momento de escuchar, ¿sabe qué? ¿Qué? Número 2, de una vez. Nuestra segunda canción más importante esta semana es... Número 2. Kissy face, kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Ahí está en el segundo lugar, Apathy con Rosé y Bruno Mars. ¿Cómo sigue sonando de bien esto, verdad? Muy. Suena muy bien, es una de las canciones que más solicitan ustedes y que más votan a través de nuestra cuenta en @laXcaliOficial. Vayan si todavía no han votado para que nos ayuden a elegir cuál será la canción más importante en dentro de 8 días. Mire, está a puntito de llegar al número 1. Aquí esta semana ha tenido su avance una casilla y sube del lugar 3 aquí a la casilla 2. Y pues está a una distancia de convertirse en un nuevo número 1, además porque pues ya sabrán ustedes, haciendo cálculos y cuentas, cuál es la número uno, y esa número uno lleva ya bastante tiempo allí en nuestro conteo, o sea que podría la próxima semana, gracias a sus votos, si se ponen pilas, subir esta canción al número uno. Exactamente, no, pues es que está indestronable, ¿no? Bueno, Es que está complejo. Hay muchas canciones muy buenas dentro del podio. Ya depende de ustedes, como dijo Julito. Así que esperamos que apoyen a sus artistas favoritos. Recuerden, las encuestas están quedando publicadas en @laXCaliOficial. ¿Otro flashback, le parece? Hágale. Este es otro flashback en las 20 de la X, antes de ir con el número 1. Flashback en las 20 de la X. Flashback, el segundo flashback de este fin de semana con Justin Bieber, que también nació en una fecha como hoy en Ontario. Justin Drew Bieber, un cantante y compositor canadiense, descubierto así, digamos, de manera como casual por un genio de la discográfica norteamericana, el señor Scooter Braun. Fue quien descubrió el talento a muy temprana edad de Justin Bieber, cuando estaba viendo algunos de sus videos que Justin subía a través de YouTube. Por ahí pues fue como su vitrina principal, ¿no? Él subía algunas versiones de sus canciones favoritas con su guitarrita e interpretaba videitos. Y así de manera muy discreta aparecía en YouTube, hasta que este hombre vio el talento de este pequeño e inmediatamente lo contactó. Scooter Braun fue quien tuvo el escándalo con Taylor Swift, ¿no? Exactamente. El que tenía presa su música. Es un hombre muy poderoso en la discográfica norteamericana ha trabajado de cerca con otros nombres importantes como los de Usher también. Bueno, Usher y Justin también empezaron a trabajar muy de cerca y fueron como prácticamente sus padrinos. Ajá, ¿no? Exacto, Usher. Y pues ya sabemos todo lo que ha ocurrido dentro de la carrera artística de Justin Bieber. Esa canción que sonaba antes es una de mis favoritas, ¿sabe? Attention, me gusta mucho. ¿No sabía? Esa canción, O'Malley hace esto con Justin Bieber, la que sonaba antecitos y ahí de fondo es Heartbreaker para Justin, que pues nació en una fecha como esta. Llega a sus 31 añitos Justin Bieber hoy. Yo siento que hace nada lo veía tan chiquito. Pues es que ha crecido prácticamente frente a nuestros ojos, ¿no? Exacto, creo que ya, ha sido como eso. Ya es un padre de familia, esposo y padre de familia. Y por estos días tuvo que salir a desmentir muchos rumores, ¿no? Porque decían, oiga, este hombre como que se nos desordenó nuevamente. Otra vez está abusando de las drogas. Porque apareció pues como con una cara no muy amable y como con un rostro un poco decaído. Qué complejo estar en el foco de la atención, o sea, que tengas que salir a explicar todo. Qué lochita. Mira que yo he visto muchas veces videos de artistas como saliéndose de la ropa y respondiéndole feo de pronto a fans o respondiéndole feo a paparazzis, pero les digo algo, uno a veces pues como que juzga muy rápido, pero no se pone a pensar la cantidad de presión que debe tener esta gente encima, de que no puedan tomarse un vaso de agua sin que todo el mundo se esté enterando o esté opinando al respecto, debe ser bien complicado. Uy, sí, de verdad es una presión tremenda, ¿no? Y como le decía, pues él salió rapidito a aclarar que no, que lo que está es con su trabajo de paternidad muy tomado a pecho, porque pues hace poco nació Jack Blues, así se llama el hijo de Justin. Jack Blues tiene 6 mesecitos apenas, de fruto pues de su amor con Hailey Bieber. Y eso lo tiene muy ocupado, muy demacrado. Además ha estado también por ahí en estudio de grabación y qué tales. Y bueno, entre una cosa y otra, está como agotado el muchacho. Pero no es que esté abusando de las drogas, no es que haya vuelto a caer en ningún tipo de adicción. Bueno, ahí tienen noticias de Justin Bieber en otro de nuestros... esto es un flashback, ¿cierto? Exactamente. Nuestro segundo flashback de las 20 de la X, que está llegando a su fin. Y que les resume así las 19 posiciones anteriores. Casilla 20 para Teddy Swims con The Door. Puesto número 19 para I Like The Way You Kiss Me de Artemas. En la casilla 18, Wildflower, Billie Eilish. Puesto número 17 para Had to Go de Chappell Roan. Casilla 16, Slow It Down con Benson Boone. That's So True ocupa el puesto número 15 con Grace Abrams. Casilla 14, The Emptiness Machine con Linkin Park. Puesto número 13 para Messi de Lola Young. You told me get a job, then you asked where the hell I've been, and I'm Barzon Gypsy con Jalousie en la posición 12. Puesto número 11 para Billie Eilish con Chihiro. En la casilla 10, Good Luck Babe con Chaperone. Puesto número 9 para Stargazing con Miles Smith. Teddy Swims está en nuestro conteo en la casilla 8 con Bad Dreams. Puesto número 7 para Adam Port con Move. Pink Pony Club es Chapel Run, que ocupa la casilla 6 esta semana. Puesto número 5 para Charlie XCX y Billie Eilish con Guess. What you got going on down there? It's the lazy black hair with the little bows. The ones I picked out for you in Tokyo. I saw them when you sat down, they were peeking. En la casilla número 4, Sabrina Carpenter con Taste. Puesto número 3 para Birds of a Feather de Billie Eilish. Y en la casilla 2 que acabamos de escuchar, Bruno Mars con Rosé juntos en Now Pate. En tu éxito, tienes un aniversario con nosotros. Portátil Asus con procesador Intel Core i3, 8 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento a $1,728,000. Válido del 28 de febrero al 9 de marzo. 2000 unidades, aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta Éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. Once 53 minutos en nuestro conteo, las 20 de la X. Nos encanta acompañarlos siempre con sus canciones favoritas y publicar una a una a través de nuestras encuestas que están ya ahí consignaditas, completitas para ustedes a través de arroba la X Cali Oficial. Para que entren a Twitter, arroba la X Cali Oficial y voten por su canción favorita. Ahí están todas las 20 canciones. Ahí están completas. Canciones, ya, completitas, toditas. Todas. No falta ni una. Ni una. Y nos vamos. Luis y yo los vamos a estar acompañando dentro de 8 días otra vez en este conteo para llevarles hasta ustedes todo este resumen con los éxitos más importantes del mundo de la música. Exacto. Le vamos a pasar increíble. Recuerden que esta fue la edición número 7. Y de ustedes depende cuáles son las canciones que van a quedar allí en lo más alto de lo más escuchado en la X96.5 en la edición número 8 del 2025. Los saluditos últimos para acá, para Publio Rentería, que dice buenos días, profesionales de la voz de seda. ¡Epa! Lu Julito, excelente, un saludo para ti, Julio, gracias por el mensaje y gracias por estar conectado con nosotros en la X. Andrés Esteban dice... no hay quien destrone a Bruno y a Lady. Yo voto por Billie Eilish la próxima semana, Chihiro. Bueno, sigan votando, por supuesto que sí. Nos vemos, no, nos escuchamos más tardecito. Nos escuchamos más tardecito por el mismo canal. Ahorita viene Tefa para que ustedes programen con ella la tarde en la X, en De la A a la X, nuestro abecedario musical en la X. Y yo vuelvo con ustedes a las 6 para que echemos un vistazo a lo que pasa dentro de la música dance con la X Top Dance y una nueva entrega. Esta es la canción más importante en las 20 de la X. Número 1. Es número 1 nuevamente esta canción, Lady Gaga con Bruno Mars, nuevamente en lo más alto de la lista con Die With A Smile. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I wanna hold you just for a while and die with a smile. If the world was ending, I wanna be next to you. La X 96.5. X. Son las 11:59 en la X96.5.